4 años de información que no escucharás en otro lado. Underprod Radio. Seguimos reevolucionando la manera de escuchar música, haciendo radio real y dando apoyo real. Now in Underprod. Electroshock. Hola, Industrial Heads. Bienvenidos a Electroshock. Unidad de programas especiales, donde desarrollaremos series temáticas intertemporadas de manera esporádica. Sube el volumen, siéntate en tu sillón favorito y viaja con nosotros a través del mundo de la música industrial. Electroshock. Hola Industrial Heads, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, sea la hora que estén escuchando este programa, porque a pesar de que nosotros estamos saliendo durante la barra nocturna, también hay algunas repeticiones que salen durante la madrugada y la mañana. Los saluda un servidor, Luis Cyberhead, como cada semana de regreso nuevamente a hacer programas nuevos, aunque esos no sean los, vamos a decir que del todo nuevos, ya que estamos haciendo una serie de especiales como retrospectiva de todo lo que se editó en el año 2004 y que está cumpliendo 20 años justo en este 2024. Y como les comenté la emisión pasada, no necesariamente lo vamos a hacer el programa que tenga que ver con el mes en el que estamos, porque obviamente no todo salió en septiembre del 2004, sino alrededor de todo el año. Simplemente, pues bueno, esto, lo que vamos a tener en estos programas, pues no van a tener un orden cronológico estricto. Así que vamos a continuar con esta segunda entrega de los discos veinteañeros. Espero que les haya gustado el programa anterior, que por cierto les comento que lo que escucharon ustedes la semana anterior fue un programa editado. La verdad es que sí me fui bastante largo con los audios. Hay por ahí una parte en la que lo menciono, pero realmente ustedes terminaron escuchando un programa que estuvo ajustado justo a una hora, un minuto. Pero el programa realmente duró una hora 17 aproximadamente. Ustedes van a poder escuchar esa versión completa muy pronto. Espero estarla colgando, si no esta misma semana, la próxima semana, y cuelgo estas dos primeras partes. Y también creo, no recuerdo muy bien, porque la verdad es que me desconecté horrible de las actividades que tengo generalmente con Underprod Radio, y me parece que nunca subí el especial número 400. Entonces igual también lo voy a hacer, porque es algo que también les debo. Y pues bueno, vamos a iniciar esta emisión número 2 de especial de los discos veinteañeros de este 2024, ya para no volverme a extender como la semana anterior. Y vamos a iniciar con los noruegos Connetic, quienes se formaron en 1998, desafortunadamente editaron solamente un par de EPs y un par de álbumes. Concretamente estamos hablando del álbum Carbon Electric y el Coop Music, que apareció en el 2006. Ese ahorita pues no nos importa, porque no hemos llegado a los discos veinteañeros, que sería hasta dentro de 2 años para ese álbum en particular, sino que nos vamos a enfocar en Carbon Electric, que fue editado en el 2004. Pues ellos simplemente pues les voy a decir que se desintegraron por ahí de el 2007-2008, se separaron. Uno de ellos, Andreas Moxnes, que era el programador, él estuvo trabajando un par de años con God Minister, y después pues bueno, simplemente pues ya también se desapareció, al igual que su otro integrante, que es Stein Christensen. Ambos se desaparecieron del mapa. Yo creo que se pusieron a trabajar en lo que pues ellos realmente pues se veían desarrollar de forma profesional, y vieron que pues en la música no estaba lo que ellos estaban buscando. Y pues les voy a dejar con esto de su primera producción del 2004, obviamente todo esto es 2004, de Carbon Electric. Aquí se quedan con Connetic y esto es Superfluous. This is what you want. Electroshock. A continuar rápido con este programa de Electroshock, el especial número 2 de discos veinteañeros en este 2024, es decir, todos los álbumes que fueron, bueno, todos los que están dentro de mi colección, que se editaron en el 2004 y están cumpliendo 20 años en este 2024. Y lo que acaban de escuchar hace un momento es inconfundible, tuvo un enorme éxito dentro de los circuitos electroindustriales en ese año. Estoy hablando de Time Runner, de State of the Union, y esto pertenece a su segunda producción Impendum, que fue editada en Infactive Recordings. Y por aquí sigo teniendo esa laguna mental, por decirle de alguna manera, en la que yo recuerdo haber visto en su momento que State of the Union eran españoles, pero no recuerdo en dónde encontré el dato. La cosa es que ya se desapareció, no hay absolutamente nada de información, y los están nombrando como que ellos son de Los Ángeles, California, pero acabo de encontrar otra información en donde se habla de que la banda son de Ontario, Canadá. Entonces ya no se sabe si son de aquí o son de allá, así como la India María, no soy ni de aquí ni de allá, porque ya realmente no ubico de dónde proceden, y si hay alguien por ahí dentro de nuestro público que sepa más acerca del origen de los integrantes de State of the Union, que es un dúo, pues nos puedan dar más datos al respecto. Digo, es muy probable que, pues sí, o sea, ellos a lo mejor nacieron en los Estados Unidos, pero son descendientes de familias españolas o quizás sudamericanas. La verdad es que ya no sé, está comandado por Johann Sebastian. Y vamos, pues vamos con el siguiente bloque, en el cual viene una banda que, bueno, ellos sí son norteamericanos, se llaman Mindless Fate. Empezaron más o menos por ahí de 1995, y la banda está formada por dos hermanos, los hermanos Chris y Jason Sevanick. Y ambos lanzaron sus primeros demos por ahí de 1995-96. Su primera producción se llamó Manifest Destiny en el año 2000, pero no fue hasta el 2004 que empezaron a darse a conocer, a partir de que firman con Metropolis Records para lanzar el único álbum que editaron con ello. Después de esto regresaron a su sello Alter Culture, que es el sello que ellos mismos fundaron. Y pues en Metropolis en el 2004 se edita el álbum Momentum, que es sin duda uno de los mejores que ha hecho en toda su carrera. Y de aquí los voy a dejar con Mindless Fate, y esto es Momentum. Electroshock. Sorrow, take this chance for tomorrow. Bien, continuamos en Electroshock. Este es el especial número 2 de los discos veinteañeros de este 2024. Y lo que escucharon hace un momento fue a el... Bueno, fue, empezaron como un trío y luego después se volvieron un dúo. Ellos son Session 137, quienes debutaron en el 2001. Y también, así como sucedió con Mindless Fate, fue hasta su segunda producción, 2004, que empezaron a tomar un poco de popularidad por una simple y sencilla razón. Porque por ahí más o menos del año 2003, entre el 2002 y 2003, fue cuando se empezó a popularizar lo que en ese momento conocimos como Future Pop. Entonces el segundo álbum, Elemental, de donde proviene esto que acabas de escuchar hace un momento, que fue Atrophy, fue cuando empezaron ellos a incursionar en ritmos más hacia la electrónica moderna, más trance, algo que era muy característico del Future Pop, y de hecho se les empezó a catalogar como Future Pop a partir de este álbum y los siguientes. Fueron empeorando un disco con otro, bueno, cada uno era menos bueno que el anterior. En el 2018 grabaron su última producción, Rise to Conquer, que la verdad es un álbum, en mi opinión, pues, hijos, no quiero decir la palabra, pero mediocre, porque nos dejaron la vara muy alta con el Science and Sound, que fue el anterior del 2012, y pues bueno, después de 6 años esperábamos algo mucho mejor, o mínimo que regresara a lo que estaban haciendo por ahí del 2001-2004. Y pues vamos a continuar ahora con una banda que ellos eran... pues ya eran unos veteranos para el año 2004. Estoy hablando de la banda de Chicago, The Warzoo, quienes se formaron en 1987 y que pues se hicieron famosos más que nada por su segunda producción, Big Electric Metal Bass Face, que salió en 1991, que contenía pues un... vamos a decir que un estilo más pegajoso, después de habernos entregado una joya como lo fue Disco Rígido en 1989, que estaba más inclinado al industrial, más como lo que estaba haciendo Ministry en el álbum Twitch, más o menos en la misma época. En 1994 editan Engine, que a través de Waxtrap Records, que no era un mal álbum, pero sí muy flojo a comparación de los dos anteriores. Y en el 2004 nos entrega un álbum que no es tampoco tan bueno, incluso es muchísimo más flojo que Engine. Fueron decayendo, desconozco cuál haya sido la razón por la que empezaron a bajarle mucho a la velocidad, ya no eran tan industriales como los primeros álbums, pero aún así Convenience se podría decir que es un álbum, sigue siendo un álbum aceptable a pesar de no ser tan bueno como los anteriores. Este es el único track que en mi opinión personal creo que vale la pena dentro de todo el álbum, aunque el resto pues bueno, tiene lo suyo, aunque no es tan bueno. The Convenience del 2004, The Warzoo, y esto es As We Are, So We Are. We are. Este es un servicio a la comunidad de Underbroad Radio. ¿Conocen este lugar? ¡Estamos perdidas! No te pierdas nuestra programación. Busca en facebook.com/underbroadoficial nuestra barra programática y sé parte de nuestra comunidad. Underbroad Radio, revolucionando la manera de escuchar música. La música electrónica no solo es para bailar, también es para pensar, para relajarse y hacer introspección. Onírica Sensorial. Cada semana, una hora de música ambient. Todos los sábados, un episodio de estreno a las 8 de la noche. Repeticiones, los viernes a las 4 de la tarde. Por Underbroad Radio, bajo licencia de Toxic Pro Radio. Onírica Sensorial. 4 años ofreciéndote las mejores producciones de Radio Real. Underbroad Radio. Seguimos reevolucionando la manera de escuchar música, haciendo radio real y dando apoyo real. Electroshock. We'll be right back. Bien, después de una breve pausa regresamos a Electroshock, esta emisión número 400-2, que es la segunda parte de los discos veinteañeros de este 2024, y con lo que iniciamos fue algo que muchos de ustedes ya conocen, no necesita mucha presentación, y qué bueno, porque realmente ya no tengo mucho tiempo. En la primera parte me comí ya como las tres cuartas partes del tiempo que tengo disponible para este programa, así es que pues nuevamente creo que lo van a escuchar editado. Esto que escucharon fue Seven Leaves, que es de In Street Confidence, los alemanes In Street Confidence, y esto pertenece al que sería ya su cuarta producción, llamada Holly, que apareció en el sello Minuswell Music Fabric, y que fue a partir de aquí que In Street Confidence empezó a transformarse, como que los primeros pasos hacia el In Street Confidence un poquito más rockerón que llegamos a conocer a partir de el siguiente álbum. Y muy muy muy rápido nos vamos con el siguiente. Esto es absolutamente agresivo, contundente. Estamos hablando de Icon of Coid, una banda que empezó como pilares, diría yo, de la música future pop, junto con Apoptigma, Berserk, Assemblage 23, y pues otras bandas que están, bueno, con Etiquette incluso. Y pues bueno, Icon of Coil fue endureciendo su sonido álbum con álbum hasta llegar al Machines Are Us de el 2004, que fue su último álbum como tal. Bueno, hubo por ahí todavía un álbum de remixes que pues ya pues no cuenta del todo, pero supuestamente pues se habían separado por un tiempo para que Andy LaPlegua se dedicara de lleno al proyecto Combi Christ, que ya estaba funcionando para este entonces, y fue precisamente por eso, por esa influencia que Andy LaPlegua tenía de Combi Christ, que empezó a meterla en Icon of Coil, que le quitó ese toque característico que tenía en sus dos primeras producciones, pero que resultó en siendo un álbum excelente. La verdad es que no está nada mal, no le pide nada a los dos anteriores, es un muy muy muy buen álbum, el Machines Are Us, aunque pues ya su estilo ya está muchísimo más electro y menos future pop como lo conocimos. Y aquí está Icon of Coil, y este es el clásico Android. I don't wanna be your end. anfühlt, kann unmöglich falsch sein. Was in your emotions feeling all the pain? What's in your devotion? You're the one to blame. What's in the illusion? Feeling all the pain. What's in your salvation? You're the one to blame. Das war's, Cody. Ich weiß, du magst Engel, nicht wahr? Satan ist auch ein Engel gewesen. Sogar der schönste von allen. So wunderschön, dass Gott ihm die Herrschaft über die Erde anvertraut hat. Bueno, complementando este bloque ya un poquito más fuerte, son más electro, más tirándole un poco inclusive al rhythmic noise, escucharon a Destroyed. Esto fue Contamination, de su debut Future Puff Prophecies, a través de Out of Line Records en 2004. ¿Y quién es Destroyed? Destroyed es uno de tantos proyectos paralelos de el señor Daniel Mayer de Howjob, que aquí se hace acompañar de Rinaldo Vaid, quien es entonces pues era un nuevo miembro, la verdad es que no sé de dónde saldría, pero más adelante lo acompañaría en el proyecto también Live Next, que se dedica a cosas un poquito más, más inclinados al rhythmic noise. Y también estaba Sebastian Ullman en este proyecto, bueno, sigue estando en este proyecto, y él pertenecía ya a otro proyecto personal que se llamaba Polyspace, que estaba dentro de los terrenos también un poquito más, más electrónicos experimentales. Y bueno, Destroyed editó un par de álbumes más después de esto, inclusive editó hace un par de años un nuevo sencillo. No se ha sabido nada más acerca de este proyecto, si lo va a continuar Daniel Mayer, pero este fue así como fue como empezó. La verdad es un extraordinario álbum que se los recomiendo a todos, el Future Prophecies de Destroyed. Y vamos rápidamente con el último bloque. Vamos ahora, vamos a continuar en Alemania. Destroyed, tanto Destroyed como Howjob son alemanes. Vamos ahora con Shotox, un proyecto también ya por demás conocido por todos, todos los que escuchan Electroshock, y que sabemos que es una one man band, es una sola persona detrás del nombre de Shotox, y es Andres Davids. Y lo que vamos a presentarles enseguida es de su 15ª producción. Él empezó desde finales de los 90 a producir los primeros álbumes de Shotox, pero los estaba lanzando por medio de cassettes y de CDRs de forma independiente, y no fue hasta el 12º, 13º de la producción que ya fue licenciado a través, bueno, no licenciado, más bien ya bajo un contrato con el sello Pronoise Records. Y lo que vamos a escuchar enseguida viene en su producción del 2004, obviamente, que es el ya clásico Dion Rue, y vamos a escuchar Shotox con Mechanisch on Rue.

bien, Industrial, ya me despido muy rápido. Con eso cerramos esta emisión del día de hoy de Discos Veinteañeros Parte 2. Estén pendientes por la tercera parte la próxima semana, que siempre se van a hacer 4 programas. Ya pude completar los 4 programas, así es que pues estén preparados porque todavía se viene mucho material. Con lo que terminamos fue con el proyecto Waste, que son las siglas para We All Seek Total Entropy, y que es el título de su álbum debut del 2004. Lo que escucharon fue Media Face, y pues Waste se desaparecieron ahí por el 2020. Ya no han sacado nada a la fecha. Bueno, 4 años es poco tiempo, considerando que pues es una banda que pues siempre ha estado en constante evolución, y pues no sabemos qué es lo que nos vayan a tener para el futuro. Esperemos que salga una próxima producción muy pronto, porque su último álbum estaba muy muy en la línea, muy siempre se me pareció como una especie de tributo a Skinny Poppy, pero muchísimo más retorcido que lo que hacía Skinny Poppy. Así es que podemos esperar algo muy bueno en el futuro de este proyecto, que hasta la fecha no se ha declarado aún como ya extinto. Así es que pues bueno, vamos a hacer changuitos para que próximamente podamos tener una nueva producción de Waste. Y pues bueno, un servidor, Luis Averge, se despide de todos ustedes. Les agradece a todos el favor de su atención a este programa. Nos escuchamos la próxima semana. Si empezaron a escuchar este programa tarde, lo pueden checar en la repetición el próximo sábado a las 9 de la noche. Hasta pronto. Underbroad Radio.